Penélope Cruz ha sido galardonada con la Coppa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, debido a su participación en Madres Paralelas, el nuevo filme de Almodóvar que llega a las pantallas el próximo octubre. Es la primera actriz española en conseguir este premio, el cual añade a su increíble trayectoria, en la que se incluye, entre otros, un Oscar y un BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona, el premio a Mejor Actriz del Festival de Cannes por Volver y Tres Goya. La relación entre la actriz y el director se remonta mucho tiempo atrás. Fue la madrileña la encargada de entregarle, en 1999, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa por Todo Sobre Mi Madre.